y nos visitan el estudio del Foro Argentino de Radios Comunitarias aquí en Rosario y estamos en contacto con todo el país. Sonia Lesso, la secretaria general de la CETERA. Hola Sonia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, gracias por dedicarnos estos minutos. Estamos en un momento en el que se está hablando mucho de educación, se acercan las clases, hay discusiones con el gobierno. ¿Cómo es el panorama a esta hora? Mira, es un panorama muy difícil este año, la verdad, por dos cuestiones centrales. La primera es que el gobierno nacional ha definido por decreto derogar la paritaria nacional docente. Es el decreto 52/2018. Es un decreto inconstitucional e ilegal e ilegítimo, ya que un decreto no puede modificar una ley del Congreso de la Nación. Si el gobierno tuviera una iniciativa de modificar la paritaria nacional docente, debería ir al Congreso. En ese ámbito se pueden modificar las leyes, de hecho hay 5 proyectos de ley que plantean modificar la paritaria nacional docente, debería estar en ese ámbito. Nosotros ratificamos, primero, que la paritaria nacional docente está vigente porque la ley está vigente, segundo, que es inconstitucional esto que hicieron de derogarla y de crear una comisión de diálogo, se llama mesa de diálogo, que nosotros hemos impugnado ante el Ministerio de Educación y ante el Ministerio de Trabajo, y hemos denunciado al Gobierno Nacional nuevamente ante la OIT. Esta es nuestra tercera denuncia, que esperamos que sea tomado en el pleno de la OIT de este año, ya que, configura una violación de 3 de los artículos, uno vinculado a la libertad sindical y otro al convenio colectivo de trabajo y la negociación. En este contexto, al día de la fecha, prácticamente no hay paritarias avanzadas. Hubo solamente 3 convocatorias, la de Mendoza, la de Misiones y ayer la de la provincia de Buenos Aires. Todas en el rondan el 15%, con algunas variantes. Algunas con cláusula gatillo, otras sin cláusula gatillo, todas por debajo de lo que nosotros pensamos que tiene que ser el porcentaje para discutir y para recuperar salario. En ese sentido, nuestro rechazo al intento de derogar la paritaria y a señalarle al gobierno, primero, que tiene que cumplir la ley. Si hay alguien que es responsable de cumplir la ley, es el que gobierna. Todos tenemos que cumplir la ley, pero mayor responsabilidad, por supuesto, tiene alguien que gobierna. Y por el otro lado, el tema de que nos parece que esta intención de plantear la derogación de la paritaria nacional es para producir un ajuste. Hay una señal que la vemos también en los bancarios con este ofrecimiento del 9% a los bancarios. Las dos paritarias que comienzan, primero la de bancarios y la de docentes, las dos muestran una clara voluntad de ajuste del gobierno nacional y una indicación concreta. En el caso de los bancarios a los patrones, hay que recordar que el año pasado los bancarios habían tenido una buena negociación con las patronales privadas y el Ministerio de Trabajo no le homologó el convenio. Tuvieron que ir a la justicia, se le intentó iniciar un jury de enjuiciamiento al juez que le dio la razón a los trabajadores. Tuvimos problema con la paritaria docente y este año nuevamente disciplinamiento a los bancarios, disciplinamiento a los docentes. Yo creo que es una señal muy clara al sindicalismo para decir no se puede pelear, para estigmatizar a los sindicatos, se ve en esta campaña de estos días, y una señal a los trabajadores de que hay que aceptar arrodillados, una pauta salarial que está muy por debajo de la inflación pronosticada hasta por los adalides de la derecha, socios del gobierno. Uh-huh. Sonia, ¿en algunas provincias puede llegar a haber paro en el comienzo de clases? Yo creo que va a haber paro en muchas provincias. Vamos a ver qué pasa en estos días, porque todavía hay mesas que no se han constituido, pero creo que es un año donde va a haber conflicto social, va a haber movilizaciones, marchas, va a haber conflictos todo el año, porque, bueno, obviamente la situación está cada vez peor. Nosotros hemos tenido un aumento de las tarifas monstruoso, con solo mirar la boleta de la luz, usted sabe que una maestra no puede aceptar un 15% porque es mucho menos de lo que le llegó de luz. Y estamos hablando de sueldos bajos, que otra cuestión que hay que decir es que la inflación sobre los deciles más bajos de los salarios impacta el doble. No es lo mismo un aumento del 15% a alguien que gana 150 mil pesos, como gana la mayoría de los empleados que puso el gobierno, porque echaron a trabajadores que ganaban 10, 15 mil pesos y contrataron a trabajadores que gana 150 mil. O sea que la reforma del Estado no ahorra plata. En realidad lo que hace es echar a muchos trabajadores con sueldos bajos y a tomar a otros con sueldos altos. Se ve nomás en el presupuesto que no hay un solo ahorro, al contrario. Y en el caso de los docentes hay otro agravante. La reforma previsional, que se votó por pocos votos, pero se votó, y el pacto fiscal y la reforma impositiva. Tres leyes que las tres nos van a afectar. Hay una gran preocupación de la docencia argentina por la reforma previsional. Ellos quieren derogar el régimen especial docente. El régimen especial docente, que la verdad que es un régimen por el cual además aportamos más que el resto de los trabajadores. Tenemos un diferente retiro, pero que es sobre el aporte nuestro. Y por el otro lado, la otra preocupación es de los pactos fiscales que se están firmando en todo el país. Se firmó acá en Santa Fe la semana pasada. Nosotros estamos en desacuerdo, lo hemos dicho junto con el Movimiento Obrero Santafesino, que integramos los gremios de la CGT y de la CTA de toda la provincia, porque eso va a significar ceder soberanía de las provincias sobre el gobierno nacional y va a significar congelamiento de plantas y de salarios. Sonia, hace un rato hablabas de la estigmatización que busca el gobierno contra los docentes. Ayer miraba un programa en televisión abierta de uno del canal de televisión abierta del grupo Clarín y escuchaba, eran 6-7 voces, dele que te dele contra los dirigentes sindicales, los docentes porque son vagos. Y pensaba, es difícil que alguien desprevenido no comulgue con eso que o no se deje convencer, no pueda ser convencido por eso que se está diciendo. ¿Ustedes creen que el gobierno está logrando ponerles a la sociedad en contra? Yo creo que el gobierno lo intenta. Creo que el gobierno hace dos operaciones. Por un lado, desprestigiar a los dirigentes o intentar desprestigiar a los dirigentes sindicales para separarlos de sus bases. Y por el otro lado, intenta estigmatizar a los docentes. Ya pasó en los 90. En los 90, con ese mismo método, privatizaron todas las áreas públicas del Estado y en el caso de la educación tuvimos la Ley Federal de Educación, que fue el ajuste y la reforma en el ámbito de la educación. Van por ese camino, yo creo que agravado incluso por el nivel de crueldad, de cinismo y de hipocresía, porque los dueños de la Argentina, que son los que nos gobiernan, son los que tienen cuentas offshore y después dicen que los maestros trabajan y se van de vacaciones 4 veces al año y son los que dicen que las maestras trabajan poco, ¿no? La verdad, muy cínico, muy hipócrita, es un discurso verdaderamente de una crueldad inusitada. Yo creo, sin embargo, que la sociedad defiende la escuela pública. Y si usted mira cualquiera de las encuestas, ellos no han logrado que la sociedad crea eso. Cuando hablan de credibilidad de las instituciones, la escuela sigue estando primero, muy por encima del periodismo, muy por encima de la justicia, muy por encima de la policía y de las Fuerzas Armadas y muy por encima de la política. Entonces me parece que este bombo que ellos crean, porque tienen los medios hegemónicos y tienen una gran cantidad de medios a su disposición, no termina siendo eficaz. Porque cuando usted tiene un problema, recurre a la escuela. Cuando en un barrio popular a un niño o una niña le pasa algo, recurre a la escuela. Cuando una mamá necesita un asesoramiento legal, va a la escuela. La escuela es el lugar de lo público, de lo común, de la solidaridad. Entonces me parece que no van a lograr el objetivo, yo lo veo con esperanza en ese sentido, Por supuesto es dolorosa la campaña, por supuesto ni hablar que las amenazas a Roberto Baradel, las amenazas a su familia, amenazas que nunca fueron investigadas, están todas presentadas en la justicia. Nunca se ha investigado de dónde vienen las denuncias, vienen de Panamá, de un mail de Panamá, registrado en Panamá. Jamás han hecho, la justicia ha investigado. O sea que hay justicia para unos y para otros no. Si usted tuitea cualquier cuestión contra el presidente, aunque sea un niño que está haciendo una broma, es detenido inmediatamente, pero si amenazan a un dirigente sindical 8 veces, amenazas de muerte contra su familia, contra sus hijos, contra él mismo o contra su organización, eso ni siquiera es investigado, lo cual también habla de una pobreza en ese sentido del rol de la justicia, ¿no? De, no de la justicia, de algunos jueces, porque sería ensuciar a la justicia. Creo que nosotros tenemos que defender la idea de la justicia. Así que creo que este año, como decíamos al principio, va a ser complejo, va a haber un año de pelea, de lucha, va a haber movilizaciones. Nosotros vamos a convocar para el 21, lo hemos resuelto en el último congreso de la CTA, vamos a marchar, vamos a estar presentes también acompañando los distintos, como estamos presentes en los distintos conflictos sindicales que se están dando en todo el país. Vamos a marchar con las mujeres el 8 de marzo, nos sumamos a la convocatoria del paro internacional de mujeres, vamos a impulsar muy fuertemente la participación en las marchas del 24 de marzo, porque no puede ser que haya 550 genocidas que tengan prisión domiciliaria. La verdad que también es terrible que incluso muchos que ni siquiera tienen, se ha comprobado que no tienen enfermedad, estén gozando de la domiciliaria, cuando todavía estamos esperando que terminen los procesos judiciales que están en marcha, ¿no? Así que creo que va a ser un año de lucha, un año de pelea, y bueno, tenemos que estar unidos, más fuertes que nunca, muy unidos las organizaciones sociales, comunitarias, los sindicatos, tratando de construir unidad para que estas leyes de ajuste no pasen. Sonia, lo último que te quería pedir es unas palabras sobre este terrible hecho que pasó en Alto Verde, en la ciudad de Santa Fe, un barrio muy pobre, una maestra fue asesinada de 10 puñaladas. Mira, bueno, primero un dolor inmenso. Ayer estábamos en el sindicato en Anzafe, cuando nos avisaron las delegadas de la escuela de la noticia, estuvimos en el Cuyen, que es el hospital donde fue llevada la maestra, estuvimos en el hospital Cuyen, estuvimos con la familia que vive en el departamento Garay de Santa Rosa de Calchines. La secretaria general nuestra de Garay del departamento estuvo hablando y comunicada con la familia. Un gran dolor, una maestra joven que además estudiaba por la tarde historia, muy comprometida. Y creo que, bueno, esto ha conmocionado a toda la docencia santafesina, ¿no? Nosotros ahora, las compañeras estaban saliendo para el velorio, va a haber una gran presencia de ANSAFE acompañando a la familia, estamos a disposición de la familia y de las compañeras y compañeros de la escuela para colaborar en todo lo que ellos dispongan. Y bueno, decir que cuando se habla tan mal, ¿no?, de los maestros y de su tarea, destacar la de esta compañera, que además cuando yo hablaba con la gente que la conoció, tanto de Garay, del departamento Garay, de Santa Rosa Calchines, como de Santa Fe, destacaban el compromiso de ella, el compromiso con sus alumnos, con alumnos de los sectores populares, el compromiso con la escuela pública, el esfuerzo que ponía para su trabajo, el amor por su familia. Así que homenajearla y exigir justicia al Estado, ¿no? Que el Estado se haga responsable de que realmente se investigue. Hay distintas versiones, nosotros no nos queremos adelantar porque creemos que tiene que investigarse seriamente. Y bueno, la exigencia de justicia y de que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Sonia Aleso, gracias. Gracias, hasta luego.